Abriremos las puertas de la historia en la senda de Che y de Sandino. Defendamos armados la verdad, libertad para el hombre oprimido, patria libre es el grito de decidido, con su fuerza, su sed y la razón. Milicianos, la hora ya está cerca, prepararse a hacer bosque o volcán. El invierno vendrá la primavera, escribiendo con fuego libertad.